necesito una palabra. Debe comenzar para que pueda haber un final. Y si no resulta, tendré que empezar de nuevo, llevarlo a una conclusión. Tendré que buscar en un nuevo diccionario. Mi léxico ya se ha acabado, se ha agotado. Y si no resulta, tendré que empezar de nuevo esta canción. Esto se acabó. Quiero terminar esta historia sin final y soportar cualquier precio que pagar. Quiero terminar esta historia sin final y soportar cualquier precio que pagar. Limitaciones auditivas, y si no resulta, estudiaré psicología.